Están escuchando Comic Geekos. Aquí es donde normalmente va la canción, pero tengo que ir a abrir la cosita aquí. Acá está. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 397, grabado el lunes 26 de noviembre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio B de Britolandia a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Ya me dieron visa para entrar a Britolandia otra vez. Y como siempre, yo soy Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. Estamos súper contentos esta noche porque tenemos aquí a la masita de Behavior haciéndole un par de cosas indecentes al Brito Man. Feliz está la masita porque no va a tener que viajar después, mira. Y alguien solo se queda aquí, pues. Aquí se queda durmiendo hoy. Durmiendo. Bueno. Eso es lo que le digo. Planchando. Sí, pero creo que según ella sí me quedo durmiendo. Por eso es que ves que el Brito Man siempre anda con sus t-shirts bien planchados. Alright, señoras y señores, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Un episodio más, episodio número 397, llegando ya rápidamente al final del año. Y aquí va la masita con su paso especial. Ahí está. Ese paso que nos conmueve. Nos conmueve a todos, nos hace pensar cosas eróticas. Señoras y señores, la razón por la cual la masita de Behavior se encuentra aquí con nosotros este episodio... Porque no tienen otro trabajo que hacer. Además de ese, no. Es porque tenemos productor ejecutivo y tenemos cómo pagarle. Nuestro productor ejecutivo en este episodio es ni más ni menos que nuestro gran amigo del alma, Miguel Díaz. Yo siento que lo conozco de la infancia, Miguel. Sí, ¿no? Chelado. Sí. Pero fíjate que hay si tú... No, si sigue donando, hasta pariente lo vamos a hacer. Lo vamos a invitar a Navidad. Sí, este brother from another mother. A convidar al chompipollo de Navidad. Sí, claro que sí. Pues si usted quiere ser igual de apuesto que nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, le vaya a comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y será nombrado posiblemente coproductor ejecutivo, porque lo más probable es que en este episodio también va a estar patrocinando nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Así que visiten ahí, donen. Y vamos a empezar, señoras y señores, este fabuloso mega episodio con unas cuantas noticias. Adelante, Julius. Fíjate que esta semana, debido a que estamos reportando lo que sucedió la semana pasada, que en Estados Unidos estaban comiendo chompipe y que toda la gente se fue de vacaciones, está bien lenta, así que vamos a tener que rascar un par de noticias que no pude dar hace 7 días para tratar de acolchonar el segmento. La noticia nueva que tengo, posiblemente Ticomán tiene cara que ya la leyó, es acerca de Star Wars, de las películas, de las nuevas películas, la nueva trilogía. Ya anunciaron escritores para episodio 8 y 9. Están mencionando a Lawrence Kasdan, que fue escritor de El Imperio Contraataca, de la trilogía original. Y también a Simon Kinberg. Muerto ese chavo ya. El director, desgraciadamente, porque si comienza con K, dos. También el apellido. Y fíjate que yo salí corriendo a IMDb para... Sí. Que no es el de Chile, nada que ver. Ha de ser pariente, porque no creo que haya tantos Kirchner. No sé si es exactamente Kirchner o... No sé, pero ese. Hare Krishna era. Y lástima, porque imagínate que haber tenido otra película con la combinación de esos dos. No, pero ese ya estaba algo... Es que entiendo que... Yo había oído, creo que después leí que sí había hecho algo más, que se había retirado después de El Imperio Contraataca. Irving Kirchner. Ajá. Ese fue miro para... Pero creo que después sí cumbre, leí. Cumbre, dijo. Aquí ya no hago algo igual. Ajá. O sea, algo así es lo que yo había oído. Ah, pues. De que puta, no. Dijo, esta mierda, sí, es ya leyendo, estoy muy viejo urbana. Y estoy ya demasiado cansado y no, aquí me retiro. Más que lo mandaron al Ártico a filmar las escenas. O sea, el bicho tenía 27 años, pues, pero después que regresó quedó así... Fíjate que lo interesante de este Kasdan, él escribió dos de las películas de la trilogía original, creo que es El Imperio y El Retorno del Jedi. Ajá. Y el segundo escritor que han nombrado a Kimber, ¿algo sabes? Él escribió recientemente X-Men First Class, está escribiendo X-Men Días del Pasado Futuro, uh-huh. Sherlock Holmes, la de Tuchero Iron Man. Uh-huh. Y X-Men The Last Stand. Esa no estoy seguro. Last Stand es... Esa fue la mala. La mala. Esa no la mencioné. Pero igual no es horrible. Y... Sí. ¿No? No, o sea... Sí, sí. No, todo es horrible, sí, terrible. Claro, no, sí. Es... Dejó mucho que desear. Y que no la segunda parte de la noticia me interesó mucho más. Pero fíjate. Pero espérate, ahorita, espérate. Ajá, a ver. Kasdan va a escribir episodio 8. No, ya está. Acordate que en estas películas ya no está. Se la dan a uno solo. No, porque el otro va a escribir 9. No, yo entiendo que los dos van a colaborar en ambos. Ah, es cierto, perdón. Son colaboraciones. Tienes toda la razón. O sea, uno va a escribir la primera parte de una oración y el siguiente. Ahora, va a habría que ver, porque cuando salió esa noticia, creo que yo la puse en el blog el sábado, creo. Sí, ah, sí. Ajá. No, hace la semana pasada. fui a verificar a StarWars.com y todavía yo no creí estaba que, ahí. Yo creo que le llamaste a George Lucas. No, no estaba. Ahora, lo más interesante de la noticia es que después reportan que Kathleen Kennedy, que aún trabaja en Lucasfilm, tuvo una reunión con sus empleados. Es la que se va a quedar. Y les dijo, miren, estamos planificando para hacer un calendario de producción de 2 a 3 películas. Febrero, Yoda. Ella. No. Ella pasando en todos los meses. Un calendario de producción de 2 a 3 películas de Star Wars al año. ¿Qué? Expandiendo el franchise de forma similar a lo que Marvel Studios está haciendo. Uy, uy, uy. Hey, por cierto, está Ivanhoe Calzadilla. Hey. Bienvenido, Ivanhoe. ¿Qué onda, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Ya está grabando, ¿verdad? Ya el podcast. Sí, ya estamos no, al así aire. Hablamos siempre. Damos noticias. Sí, cada vez que nos reunimos a platicar, nos hablamos de las noticias. Ajá, y Omar tiene que tocar música en un iPod así. Sí, sí. Ahora hablen. No, y siempre, pero cuando no estamos grabando, hablamos así bien formales. Correcto. No, pues es que el programa y sí, me da pena hablar e interrumpir. No sea pena. No te preocupes. Pero, no sea pena. Creo que están en Britolandia todavía, ¿no? Yeah. Sí, no sentís el aroma especial que hay. No ves todas las masitas que están aquí. Sí, el aroma de ropa no lavada. Sí, sí. Los platos sin Hasta acá huele a belleza. No sentís las miradas de los vecinos que dicen y no se callan esos. Ese tarzanesco olor. Tarzanesco olor. Crigo mucho como que es jungla. Pues sí, pero Tico Man, con respecto a eso. ¿Qué hubieras pensado si hubieran dicho eso? Ah, vamos a sacar 3 películas de Marvel al año. No, me da miedo. Pues sí, y bueno, solo 2 han sacado. No garantiza calidad. Uh-huh. O sea, pero cantidad no es calidad, papá. Y ahí están, pero están esparciendo sus recursos en otras ondas. ¿Pero cuántas han sacado al año de Marvel? Ni una. Una. No, al año. No, al año. El año pasado sacaron Avengers. O sea, el año pasado. El mismo año fue... Casi el año pasado. A ver, fue Thor y Capitán América. Esas fueron casi... Okay, 2. Ajá. Fueron 2. El año anterior fue Iron Man 3. Ya es solo una. Iron Man 2. Dos, perdón. Bueno, y este allá, pero es que Spider-Man no lo hace los mismos de Marvel. Sí, no, está demasiado. Yo siento que es demasiado. Decir 3 sí me parece mucho, pero 2, fíjate que se puede. O sea, si hacen una de las aventuras de Han Solo. Eso iba, o sea, que tal vez no va a ser... John Han Solo. John Han Solo. No, oye, es que hoy podrían hablar una película de Boba Fett. Chappelle, bienvenido. Ajá, algo así. Y si les pega, una trilogía, ya planearlo para trilogía. Ivanhoe, ¿qué opinas de eso vos? Esa noticia de que quieren hacer no solo la trilogía de Star Wars. Se desconectó Ivanhoe. No, Busy. Cuando yo que ya estábamos hablando de algo serio, dijo, no, estudian. Sí. Vamos a ver, mira, yo sigo dándoles el beneficio de la duda y sigo siendo de las personas que piensa que este cambio es positivo. Esperemos que confirmen mis It will mis positively buenas expectativas. Suck. Okay. Además de eso, en DC Comics, no, perdón, siguiendo con Marvel, han anunciado una nueva serie a partir de inicios del próximo año, enero. Uh-huh. Y va a ser Morbius, el vampiro viviente. Serie dedicada solo a él para engancharse al vagón de vampiros. Eso Marvel le hacía falta. Como... Y creo que está llegando un poquito tarde. No sé por qué. No sé por qué. Para eso pongan a Blade. Eso te iba a decir. Tenían a Blade. Tienen a Blade. Tenían a Blade. Casa vampiros bien... Y ponele que hicieran un así un vampiro lookalike, el de Twilight. El de Twilight. Y que Blade los mate. Entonces, capturan a los de, al de Twilight para que, ay, qué lindo los vampiros. Y capturan a los que queremos ver, que a Blade quebrándose sus hijos de puta. Ah, y con las estacas de madera por allá atrás, ¿ver? Sí, como de Detroit. No, porque entonces haciendo cola esos vampiros culeros. Sí. Que los mate Blade. Mira la sonrisa. Sé que no ocupan a Blade porque me parece que están queriendo hacerla como de terror. No ser que qué lindo los vampiros, sino que... Blade, y con Blade no... Bello Blade. Blade no... Bueno, es que y sacar más Morbius. Morbius no es matavampiros. Fíjate que no es la especialidad. Aparte que es... Y este es antihéroe porque tiene que consumir sangre para vivir y no le gusta hacerlo. Pero esa es como la serie de Moon Knight que duró, ¿qué? ¿Un año? O sea, no le veo que dure tanto. Pues. No, yo tampoco. Que le ponga a Bendis ahí. Esa serie no. Y la otra noticia, esta sí es por rara. Ustedes saben que en el nuevo 52 de DC hay una serie dedicada a las aventuras de los caballeros... Del Zodíaco. De demoníacos, Demon Knights. Ajá, donde está The Demon, está Vandal Savage, está la Xanadu, la llaman Xanadu. Y entre los personajes menos conocidos está el Shining Knight, el caballero resplandeciente. Uh-huh. Que es un tipo que vos lo ves vestido con una armadura de volada, dorada, pero bien afeminado, la forma del dibujo. Y cabal, grandes boobies. No, y lo peor que bien plano. Sería bien plana. En la serie de Grant Morrison, de Shining Knight, de los Seven Soldiers, de los soldados, se reveló que era mujer. Ah, que él era una mujer que se disfrazaba de hombre. Explícitamente te dijeron, es una mujer. Uh-huh. Ahora, pero en el nuevo, en el relanzamiento, no te habían clarificado eso hasta el número 14 de la serie. Donde te dicen que el fulano es... Ambos. Es macho y hembra al mismo tiempo. Hermafrodito. Entonces, ¿quién es hermafrodita? Le dijeron. Y de repente alguien utilizó intersex. No me preguntes de dónde salen eso, si es internacional o qué. Y le fueron a preguntar al escritor, al creador de apellido Cornell, que clarificara qué onda, le dice. ¿Es anatómicamente ambos, él y ella, o es... ¿Es esta? Sí, ese es Omar Man. O es mentalmente, psicológicamente ambos. Y él simplemente se zafó y dijo, hey, decídanlo ustedes son, ¿para qué limitarnos? Hay mucha posibilidad. No, queremos ustedes ver un panel dibujado así con... Así que... Con toda la anatomía. El tema no hizo demasiado ruido en internet. La gente ya se está comenzando a aburrir de eso. Ya no crea impacto. Yo me aburrí al llegar al final de la noticia. Y él, sí, yo también. Y Cornell... deja de escribir muy pronto la serie, así que la idea es a saber si la van a dar cimientos, si la van a seguir desarrollando. Va a llegar el siguiente y va a decir, es mujer. ¿Cuál es la gana de ahora que ya no pueden escribir una buena historia o inventarse un nuevo universo, lo que sea? No, que pues, siempre tienen que meter algo de que tiene que haber un gay, tiene que haber uno... Not that there's anything wrong with that. Pues sí, pero algo no es que necesario. No tiene que ver con la historia. Sí, es como que, pues, ay, ¿por qué no hay un salvadoreño en toda la historia? Ah, no. Si es necesario que haya. Si hay en todos lados. Entonces, siempre que hay algo malo, hay chance. Sí, hay chance. yo tengo una historia. Una historia. Una noticia. Había una vez. Había un salvadoreño. Esa me la puedo. Había un salvadoreño. No. Era jardinero, seguro. Mira, la Emma Stone, la actriz de Amazing Spider-Man, supuestamente tiene un sextape. Cita. búscalo. Búscalo. Ah, pero vos no, de, no como Britomán que dijo la. Sí, me equivoqué, la Emma Watson. Emma Watson. Si se nos acaba, tampoco me molestaría que tuvieras. Si se nos acaba el ancho de banda en este momento, habrá cuatro computadoras buscando. Tenga paciencia. No, yo tengo dos, pueden ser cinco. No, sí. Mira, para que vas en 3D. Nuestro amigo Chapel en el IRC está diciendo que chilenos hay en todos lados también. Dice. Está bien. Ah, pues que todos busquen el video de la. Mira, aquí dice que. Que una. No, pero son rumores. Una supuesta. Rumor. Una supuesta amiga de la. De ah, la ¿no Emma tenés Stone. El link aún? Ah, no. Vaya, te hago forward. Una supuesta amiga de la Emma Stone dice que hizo un video hace varios años antes de que fuera tan conocida. Entonces, que entre más y más se hace famosa, se hace más y más valioso el tape. Ah, y lo sigue por guardando. Tanto, no ella, sino que alguien lo tiene. Ah, entonces, alguien está esperando. En algún momento lo van a sacar a la venta y va a valer millones. O sea. O a los millones. Por eso no se sabe que existe, pero no está supuestamente en internet. No está, supuestamente. Pero, o sea que. Mira, lo que pasa es que lo hizo en beta y aún no saben cómo convertirlo a un formato que lo puedan es que es una compartir. Amiga, es una amiga de ella bien bonita, entonces está así. Está más bonita de que yo. ¿Cómo lo paso? Ah, vos decís una rubia natural. No, yo no he dicho nada. Yo no tengo problema. Yo creí que decías así una amiga más bonita que ella, entonces. No creo que sea. Entonces, no. Sabe mejor que yo, así que no. Pues sí. O sea, una amiga celosa. Ah, la, o sea, y lo tiene el chavo con quien hizo el tape, supuestamente. Ah, el pimp. Decimos. Él es el que tiene el tape. Me imagino. No, aquí dice la noticia, según este es. De ¿cómo se llama esta onda? No puede leer el encabezado. Mercury News. CNN. Mercury News. Onion News. Part of the Bay Area. Todo sea, made San up California. Eso suena casi cuatro visión, no sé por qué. Invento visión. No, Mercury News, ¿qué te pasa? Historiaficticias.com. Bastión de la de la ¿el bastón de quién decís? Sí, el bastión. Bueno, y en noticias relacionadas a la noticia anterior que estaba dando Julio, de Star Wars, ahí estábamos. Más del sextape. Estábamos leyendo. Del sextape. ¿Cuáles posiciones crees tú que? La 69, el Mazinger Patojo. y había y en casa había un bastón. Cangrejito en cumbo de leche. No sé, ¿para qué lo usaban? No sé, el bastión. Bueno. Pues, sí, estábamos leyendo ahí una noticia en IO9 acerca también de Star Wars, que sigue siendo trending topic. Que Rick McCallum, quien estuvo a cargo de algunos proyectos. Espero que ese no lo saque. Y es con Jar Jar Binks. Es como Jabba the Hutt y la princesa Leia. ya no está en Lucasfilm. O sea, la noticia decía claramente que no sobrevivió el cambio, aunque ya. Adentro de la noticia pues especificaban que según Lucasfilm no es que lo despidieron, sino que él renunció. Es que el encabezado estaba diseñado para que vos dijeras, puta, lo echaron. Ajá, este video. Exactamente. Es que quisieras leer. O sea, él fue productor de la trilogía de la precuela. Ajá. Uh-huh. Por tanto, dijeron, no, este no se puede quedar aquí. Ok. Bueno. Y no es una decisión tan mala que digamos, a mi manera. Mira, el chavo hizo The Young Indiana Jones Chronicles. Ahí se hubiera quedado. No es un gran referencia, lamentablemente. Hay episodios buenos, pero... Ah, sí. Habían episodios buenos, pero tampoco eran como que, los quiero tener todos. Uh-huh. Así es que... Y también adentro de la noticia te decían que también hay muchas sospechas de que él se retiró porque le dijeron, mira, retírate, papá. Voilà. Mira, cuando hay un cambio así de ownership en una compañía grande, de ownership, de ownership, de los chips que están under. Siempre los puestos así claves están en jabón. Sí. En entredicho. Miren, una noticia que no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento, pero sí con el mundo geek. Ah, del mundo de los aburrimientos. O sea, decimos, que se despidieron al chavo que hizo Windows 8, Asinovsky. ¿Ah? Asinovsky. Lo despidieron. Asinovsky. Oh, sí. ¿Cómo es esa mierda? Dicen que... Bueno, el chavo estuvo en el super lanzamiento que hicieron mundial para Windows 8 y terminó con eso y justo como una semana después anunciaron que, bueno, ya no, Sinovsky ya no va acá, ya no va a seguir trabajando con nosotros y ahora una chica que estaba trabajando, sí, que le reportaba directamente a Sinofsky, ahora ella es la encargada de... Y hay copias del código de Windows 8 ya gratis por todo el Big Tom. No, pero dicen que el chavo básicamente lo despidieron por lo mismo que despidieron a Scott Forstall en Apple. Que el chavo era horrible trabajar con él. Era un tirano, bueno, medio déspota. Así era el dueño de Apple antes y nunca... Bueno, lo despidieron. Pero no lo despidieron. Mira, pero tal vez saliéndonos un poco del tema del programa, pero por lo menos Windows 8, ¿cómo han sido los reviews que ha tenido? ¿Buenos o malos? Pues... mezclados. Hay un montón de gente que dice que está excelente siempre y cuando no te metas al interfaz ese. A lo nuevo. Al Metro. Que no apretes la teclita de Start. Y hay un montón de gente que dice que, bueno, sí, apretar la tecla de Start, escribí el programa que querés, le das Enter y ya te volviste a salir del menú ese de Start. O sea, no le ha gustado la mara ese. No, dicen que el menú ese de Start es buenísimo en teléfonos y en tabletas, pero que en una desktop no tiene por qué existir. Interesante. Ese es el táctil. Sí. Okay. Es la interfaz táctil. La interfaz táctil no es bien vista en PC. Básicamente... El menú de Start desapareció. Uh-huh. Entonces ahora cuando apretas la tecla de Windows, te manda a esa interfaz con los cuadritos, ¿verdad? Todos son cuadros. Todos son cuadraditos, ¿verdad? Y cada cuadradito, según tengo entendido, le puedes poner un app que no solamente es el app, sino que está corriendo. Entonces te puede tener información, tus tweets más recientes, el weather, el no sé qué. Son gadgets. Y si lo cliqueas, se expande y ocupa toda la pantalla. Entonces puedes tener tu correo, un Explorer o lo que fuera. Pero la mayoría de aplicativos que existen para Windows no utilizan esa interfaz ni ese paradigma de interfaz. Entonces simplemente se abre el desktop normal, tal como lo conocemos, y aparece la ventana para que vos puedas manipularla. Entonces, la gente lo que está ocupando es aprietan la tecla de Windows, empiezan a escribir el nombre del archivo, aparece el icono, le dan clic y ya estás en el otro. Ya estás en Excel. Estás en Excel, ¿verdad? Ya, tranquilo, estoy trabajando. Siempre y cuando no volvás a apretar la tecla de Windows, dice, no, ni te acordás que existe esa babosada, que todo el mundo de veras que ha agarrado bastante odio pues de la gente en un desktop no tiene lugar, no tiene sentido de existir en un desktop eso, dicen. Ok. Bueno, regresando al show. Ya. Yeah. All right. La cosa es que chavos, no habíamos salido del show. Se fue. Así que salud, le dijeron. Básicamente se fue el chavo este y ahora pues, si él fue el mastermind de haber sacado Windows 8 y el Windows 8 lo sacó a tiempo. Porque esa es otra cosa. Antes de que este chavo estuviera en Microsoft... Necesitaba un déspota para... Decían, no, tal programa sale. ¿Y cuándo va? Windows... No, bueno, Windows 95 se ve en Windows 96, pues. Windows 98 casi en el 2000. Entonces... Y todo jodido. Ahora Windows, pues... Windows 7, él estuvo a cargo de Windows 7 y fue bueno. Y no estuvo a cargo de Vista. No. Eso hubiera dicho. Él fue el que. A él lo subieron, lo ascendieron para arreglar la cagada de Vista. Que Vista fue una gran cagada. Sí. Bueno, right. Hasta ahí. Technology Tonight. ¿Qué sigue? Continuamos, señoras y señores, con yo buscando donde apunté. Que viene. Ah, sí. Queremos, amigos, pedirles, por favor, que como ya se acerca el año, o este era el último show. ¿Se acerca el año? Sí, el fin del año. Estamos ya en un año. Todavía no. Okay. Que nos manden clips. Los clips más divertidos que hemos grabado este año. El momento más divertido que usted ha escuchado en los cómicos. Díganos en qué episodio fue, en qué minuto y qué segundo, y nosotros vamos a preparar eso para el show de clips. Todavía nos faltan un montón, así que porfa. De clics. Mándennos. Y nosotros continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Así es, esto es el Box Office. Adelante, Tucumán, con el Box Office para esta semana. Fíjate que... Seguimos en sequilla, ¿verdad? Mira, hay algunas películas kikas y están haciendo algo de dinero. Pero bien raro porque los debuts de esta semana pasada, de este fin de semana pasado, empezaron en las últimas posiciones. La número 5 fue Life of Pi, que es hecha por Ang Lee, es de un niño hindú con un tigre. Un joven, un tigre, varados en una... un bote salvavidas. Bueno, esa es la extra que sacaron. No, lo que pasa es que yo comencé a leer el libro hace año y medio. Ajá. Y para que yo te diga que me desesperé y dejé un libro a la mitad y lo mandé al carajo. Porque estaba algo. Mira, iba tercera parte del libro y el fulano estaba, ¿y cómo voy a sobrevivir con este tigre acá? Y se ponía a recordar, es que cuando en mi casa compramos el zoológico, ¿dónde puta se subió el tigre a la? Es que el fulano, ellos tenían en India, su familia compró, ponerle una granja que tenía incluido un zoológico, un pequeño zoológico de pueblo. Y al final y se dan cuenta que no pueden tener... Yo creo que en la película van a bailar. No lo pueden mantener, así que deciden vender los animales a un zoológico en Estados Unidos. Los montan en un barco de carga y van a cruzar el océano. El océano. Con los animales. Al final naufragan y en el bote salvavidas fulano tiene la mala suerte que de quedar con el tigre varado. Y creo que buena parte de la película es la relación de ellos... la lancha. Okay. La relación del tigre. Espero que suceda algo más. Debe haber algo más interesante para que lo hayan hecho. Al principio la relación. El tigre negocia, bácaro. No te va a hartar, pero va. Yo creo que la primera etapa de la relación era no me comas. No, la primera él estaba escondido, creo que no me ha visto. Decía, no me ha visto. El, en la parte de afuera de la lancha, ¿no? Cuando ve que viene con los tiburones. Ahí se tira. Ups. Oh, wow. Destrabaste. Uy. Mira, aprendido como. Tiene detector de risas. Como que era Barnacle, ¿verdad? Sí, prendido. Como que era Persona. Pues sí, la número 4 es The Rise of the Guardians. El acordeón. El arroz. El arroz acordeón. Ese es Sandman. Santa Claus, el conejo de Pascua. Pascua. Y eso que este fin de semana suele ser bueno o malo para películas. El fin de semana de Thanksgiving. Cualquier fin de semana es bueno para películas y la película es buena, creo. Mira, sí, pero historialmente la gente va al cine en este fin de semana. Thanksgiving, no creo. La gente lo va a comprar. Es comprar y es bien familiar. Bueno, la cosa es que hizo 23 millones y se dio 32. Y por cierto, los 245. Mira, es primero o segundo. Segundo, entonces. Uno. Ah, pero no entendí. Primer fin de semana. Primero. Y ya está aquí. Ah, ahí vino. Sí, ya sí está, pero fue pre. Cinemark. Fue preestreno. Okay. Lo dieron este fin de. Y el domingo. Creo que lo dieron los tres días, pero después la van. Lunes la quitan y se van a esperar, creo que una o dos semanas para volver a ponerlo. Bueno, la número 3 es Lincoln. Hizo 25 millones. Ya lleva 62, costó 65. Ya le ganó a la de los vampiros. No. La número 2 es Skyfall. No, la de los vampiros de Lincoln. Sí, es así. ¡Ey! La vi al final, por cierto. 35. Para verla en casa estaba. Sí. Y la número 1 es The Twilight Saga Breaking Dawn Parte 2. ¿Cuánto lleva esa punto 14, 16. ¿Cuánto lleva esa mierda? Esta lleva, bueno, este fin de semana 43 millones. Sea, total 227 millones. Se está viendo aquí. 120, así que va a haber otra. Confirmando lo del origen de los guardianes. ¿Quieren hacer otra? La vida de Redesme. O sea, yo sé que todavía no, me imagino, pero ¿será que irá a ser más que Avengers? ¡No! ¿Cuál? No sé. Mira, lo que sí sé es que Skyfall lleva 800 millones mundialmente. Perdón, Skyfall. Hace poquito, sí. No, y Twilight Saga, eso no sé. No creo. 43.6 en estreno, esa fue la primera. No. Ya es la segunda. Ya lleva dos semanas. O sea, ha hecho pisto Skyfall. Ha hecho dinero Skyfall y Twilight. No, ese Twilight ni lo dudo, pues, desgraciadamente. Pero es el final ya, al fin, se acaba con esta, ¿no? No, y no están diciendo que quisieran. Es el último libro, pero estaban hablando de que le gustaría hacer una historia de directo a película. Un Kickstarter. Se quiebra esta bicha. Okay. No. Ey, no es eso, Mara. Sí, no. Alguien lo hará de gratis. No, estábamos hablando de la personaje de la película. Sí. Estoy seguro que alguien lo hará de gratis. Yo soy, como era Tim, el tipo que casi atropella a Bella con un carro. Ay, en la primera movie. All right. Bueno, ¿qué sigue? Señoras y señores, continuamos entonces con un mini review de The Watch. Hey, sí, Mara, tengan cuidado. Hay una película... Se llama comedia, Watch. The Watch, que es un grupo de vecinos que hacen una vigilancia nocturna. Sí. Uh-huh. Ahí sale el Moss. Ben Stiller, Vince Vaughn y Jonah Hill. Lo mejor de la película es el Jonah Hill, que hace las veces como del fulano que quiso ser policía, lo rechazaron. No, es este Franklin. Gordito. El gordito de Superbad. Uh-huh. Ese. Pero mira, es una película de las que sale Vince Vaughn. El tipo como comediante en lo particular no me agrada mucho. Es demasiado chivazo. Es chivazo, pero el tipo de películas es bien similares, son bien mal hablados, solo hablan de cum, del penis, no sé qué, y un montón de bromas de ese tipo. Pero yo quiero ver qué pasa con los extraterrestres, que supuestamente hay una invasión y cómo ellos van a luchar. Una preguntita. Ajá. Richard Ayoade, que es el británico. Ajá. Ajá, que ese es el... ¿Es británico en esta película o sale haciendo acento gringo? Sale con acento británico. Como un extranjero que ha llegado a vivir a... Ah, chido, pero bueno. Nice. Entonces es... Y pero no hace el mismo personaje que hace en The IT Crowd. O sea, prácticamente. O sea, aunque no sea... Mira, sí, porque sale como nerdo. Con anteojitos, camisa abotonada hasta el cuello. Ah, pues eso sí me gustaría verlo. Y fíjate que el papel que hace él... Es bueno, cae bien. Uh-huh. El problema es que los dos papeles principales se los dieron a Ben Stiller y a Vince Vaughn. O sea que Richard no le hacen mucho, no le prestan el micrófono mucho tiempo. Habla poco, a pesar que es de los cuatro principales, pero es el que tiene tal vez menos líneas. Y mira, hay partes buenas, hay buenos chistes, te reíste de vez en cuando, pero así en promedio toda la película. Mira, si haber pagado en el cine me hubiera dolido. Si estás con esa duda. Y si te gustó Cop Out, entonces esta película es una mierda. No, vayan a verlo. No, bueno, y la otra, para limpiarse el gusto un poquito. Okay. Ya me había leído. Pueden ver The Apparition. Este es de miedo. Lo mejor de la película no es ni la historia, ni los pocos efectos especiales, ni el suspense. Es Ashley Greene. Y ahí sí. Hay un par de... Mira, pero esta tiene menos estrellas que la de... Sí, lo sé, Ashley, pero... Hey. Que de Watch. ¿A dónde es que ha salido Ashley Green? Twilight. Es la otra... Es la vampira bonita. Es la vampira bonita. Sí, linda, es la que salió también en... Si mal no recuerdo, no es en la de... Up in the Air. No, esa es la hermana de Scott Pilgrim. No, es ella. Es que ella también sale. Mira, ella fue... Ella creo que es la amiga de la vela que no es vampira, entonces. Es que también sale en Twilight. Fíjate que ella no ha salido en muchas cosas así destacadas aparte de Twilight. Aquí lo estoy... recientemente en Butter, una comedia mala. Además es secundón. Bueno, no importa. Mira, es una película al estilo... Un poquito presta el suspenso a las películas japonesas, porque hay algo en una casa, embrujada, la pareja joven insiste en quedarse ahí, no salir corriendo, creen que es algo que es explicable, pero comienzan a suceder cosas misteriosas. Se al murieron fantasma tres. Casi no lo ves. Fíjate que no hay muchos muertos inicialmente. Del susto. Pero aparecen un par de escenas que te asustan y estás pendiente y que lo expliquen. ¿Qué pasa? ¿De dónde sale ese fantasma? Pero ya al final la película... Pero lo explican. Sí, lo explican, pero te sale una explicación tan fabulosa que... Mira, no es por nada, pero me estás diciendo que... Viste una película mala y para quitarte el mal sabor fuiste a ver una película peor. No. Sale que no fue a ningún lado. se quedó en la casa. Cuando se despertó, vio que ya estaban dando la otra película. No. Yo creo que vio primero la de miedo, fíjate. Y después, para quitarse el miedo, vio la cómica. Así cuando estabas ya atrás de con los ojos, así que solo los ojos. Bueno, mira, no te doy paja. Le estaba viendo solito a las 11 de la noche. Con todas las luces encendidas de toda la casa. Y en eso se levanta uno de tus hijos. ¡Tengo sueño! ¡Auch! Este tiene autodetector de picos. Tiene chima el mixer. All right, continuamos, señoras y señores. Creo que estás en el CC en el chat y no en Skype. Ya se me fregaron los tímpanos. Los témpanos. Los témpanos. El Titanic. Sí. Ese es el clamblio climático. Clamblio. Sí. Por eso. No, yo pensaba que era por la gritazón. No. Señoras y señores, continuamos entonces con un Berksus. Y vamos a poner la musiquita, pero vamos a ver por aquí está. Aquí está. ¡Lucha! Ahí está, Mara, en este episodio muy, pero muy especial vamos a tener a Robocop en esta esquina. No, no, no, no es esa. Es el del pasado. No, el nuevo versus es... Perdón. En una esquina, Omar, es... ¿Robocop contra quién hicimos esa? Es el Martian Manhunter. ¡El Martian Manhunter! El detective Martian. Otra es... Pero que no se den cuenta, que no se den cuenta. Sí, que no se den cuenta. La Visión. Ah, y en el otro es... La Visión. Ajá. La Visión y el olfato y... No, esa, y el tacto no están incluidos. O sea, es el mero mero de los... De los... De los... De, los, de la Jedi. Espérate, ¿por qué los estás comparando? Vamos a ver. Porque sí. El Martian Manhunter es marciano. Se vino a la Tierra a vivir acá a cazar humanos. No, lo trajeron. ¿Qué pasó? Es que cuando dijiste Martian Manhunter, no sé por qué imaginé a Marvin. A Marvin el marciano. Y yo, fuck. ¿Cómo se llamaba el volado que quería para destruir la Tierra? El Neutron, no sé qué puta. Espérate, que le hace falta esto a Brito Man. Oh, no soy yo por la música. Es que la música es que fue un toma rítmico. Bueno, entonces, poderes de él. Se puede hacer intangible, puede atravesar como The Vision. Sustancias, como The Vision. Puede volar, como The Vision. Tira rayos, como The Vision. Tira rayos de los ojos. Ah, no, The Vision es de la, una joyita que tiene el, en la frente. De lunar hindú que tiene. ¿Qué más hace Tico Man? Él tiene poderes mentales, si no me equivoco. Poderes mentales, sí. Puede leer pensamientos y no sé si puede hacer ataques mentales. Eso, sí, no aquí me está. El Illidium Q36 Explosive Space Modulator. Mira, y... Es el arma de Marvin. Y es Shapeshifter, ¿verdad? Ah, y es Shapeshifter. Muy bien. Shapeshifter, o sea que mueve chef de un, ajá, un restaurante sí, sí, sí, a otro. Y el recurso y humano de un restaurante. The Vision no... ¿Te ocupa algún tipo de algo que...? No es shifter. No, pero te ocupa así de algo de que, ah, tiene que... Esto es el alimento y si no se lo come cada cierto tiempo se muere. Bueno, o es, tiene es que estar recargando. Es un sintesoide. ¿No sí, tiene ningún punto débil? Sí. O sea, si lo agarran desprevenido lo pueden destruir. Ok, pero no es que... Pero ah, esta es tu kriptonita como el fuego no, para no. El Martian Manhunter. Ah, no, ya estuvo. Pues sí. Sí, mira, por eso te digo. Es inmune a la telepatía, me imagino, por ser robot. Correcto. Y puede hacer fueguito con el rayito láser ese que tiene y hasta... O sea, con una antorcha le ganó al otro. O sea, le tira un rayo y que le haga fuego a la capita, va. Corriendo, ¿sí? Soy indefenso contra el fuego y Mara quemada también. Yo también me agarro fuego, me quemo. Oh my gosh. Pero bueno, sí, one sided. Se me olvidó. Por eso iba. Decidí la contienda. La Visión no, algún punto débil. Algo debe tener, fíjate. Sí, pero no tan, o sea, no tan inútil como si el le fuego. Pegué, o sea, si le mete un golpe el Martian Manhunter, creo que lo puesto. Destruye. Ok. Pero se puede, si es que no se da cuenta, porque se puede hacer intangible también. Pero si el otro se hace intangible a una densidad de igual, es como que estuvieran se así. Se están soplando. Oye. Sí. Pero ese es otro verso. Sí, sí. Voto por The Vision. The okay. Vision. Voto por The Vision también. Okay. Y vos por The Multiplication. Oh, no. Por Division. Oh, my God. The Division Bell. Ahí está. Señoras y señores, también tenemos para ustedes una... Trivia. Marshall Manhunter, que no pone el fuego. ¿Qué dice allá? Dice que gana Ed Brubaker. Ah, gana Brubaker. Bárbaro, Sensei. Bueno, es trivia de la semana. Trivia de la semana relacionada al tema principal de este show. Yes. Que Robocop y sus secuelas, ajá, estas películas emblemáticas de la ciudad de Detroit, ajá, ninguna fue filmada en Detroit. Tun, tun, oh. La primera se filmó en Dallas, por Detroit. Pero tun, tun, tun, la segunda fue filmada en Houston, uy, que por Houston, Detroit. Uh-huh. Y la número 3 en Atlanta. Por Atlanta, Detroit. No. Sí, así que ese es el trivia. Okay. All right, y rápido, un doble trivia. Yes. ¿Cómics leídos esta semana? No. Sí. Okay. Amazing Spider-Man. Ah, el 698. Ya comenzó la historia que va a terminar en el 700. Y avisen, ¿quieren spoiler o no? No. Ok. Entonces, les evitamos el spoiler, solo decimos. Tienen que leerlo. Es una historia que... Chicago por Detroit. Que se lee como una historia más pinche de Spider-Man de un solo capítulo, diciendo que su vida ha mejorado. Que pasa en un día normal de Spider-Man, su relación con diferentes... Pero eso va a tener relevancia. Y al final... ¡Tachán! Hay así un tatán que vos decís... ¡Huepú! ¡Puta! Ok. Tanto así que tenés que releer el cómic otra vez a la luz de lo que revelan al final y okay. Te comienzas a dar... No sé si ese es el spoiler. Más o menos. Entonces, lo tenés que leer nuevamente y comenzás a ver un montón de pequeñas pistas, comentarios... Que se vuelven bien significativos porque el cómic está escrito a dos niveles. Uh-huh. Y es lo que la gente está destacando de este número en especial, que está muy bien escrito gracias a eso y se disfruta un montón. Aparte que te deja un cliffhanger super yuca. Y a raíz de lo que han anunciado después del 700, que cancelan Amazing Spider-Man, comienza Superior Spider-Man, donde dice que aparece un Spider-Man que no es Peter Parker. Vale, ya no digo más. Eso es anuncio y lo hemos discutido aquí. Mencionado. Pero dicen que el Dan Slott se tuvo que ir así a esconder a algún lado porque no lo. Que no se lo quebraron porque la van a. Y después, el otro que leí, Avengers 34, es el último de Bendis. Ya cierra su corrida de Avengers. El cómic en sí no es la gran cosa. No, si el que no está escribiendo Avenging Avengers y Uncanny Avengers Super Avengers. Va a escribir X-Men ahora. Y Uncanny X-Men. Y va a escribir Guardianes de la Galaxia. Avengers. Entonces, lo interesante es que al final es... Avengers of the Galaxy. Incluyen una carta como de 3 páginas que escribe de despedida. Y la carta y cuenta un montón 3. De cosas bien interesantes que dice... hemos escrito como 230 páginas de Avengers en los últimos... Y la serie lleva 34 años. Episodios, imagínate. O sea, que he escrito todo menos de la serie. He escrito un montón de cosas. Te cuenta cómo en un... A él lo invitaron, solo porque estaba escribiendo Ultimate Spider-Man, a una de las sesiones de esas que hacen con todos los creadores y están tirando ideas y de repente hablando él con Mark Miller. Y, entre ellos, ¿verdad? Y mira, ¿te acordás cuando leíamos Justice League? ¿Y por qué lo leías? Porque ya aparecía Batman y Superman. No tenías que comprar 2 cómics por separado, sino que ahí en uno solo tenías ambos superhéroes. ¿Y por qué a Avengers deberían de ser de Mightiest Earth, Mightiest Heroes? Deberían de estar los mejores superhéroes. Y no tenés a Wolverine ni a Spider-Man. Entonces el cabezón de Marvel oyó la idea y dicen que se armó un zafarrancho por haber insinuado eso, que en ese momento, se me olvida quién era el editor en jefe, dijo, ok, si esa es la reacción entre nosotros, esto va a ser un éxito. Y después, al par de días, le ofrecieron a Bendis que escribiera el cómic de Avengers. Uh-huh. Y ahí es donde él decide que lo primero que tiene que hacer es destruir lo que hay. Y comenzó el Avengers Disassemble. Él sabía que tenía que haber un muerto. Siempre en estos eventos tiene que haber un muerto. Y antes de proponerlo, fue a preguntar, ¿y a quién de todos estos babosos puedo matar? Le dieron varios nombres y en uno de ellos estaba Hawkeye. Dijo, ¿cómo es posible que quieran matar a Hawkeye? Si es... Bueno, lo escogió, dijo. Estos idiotas, ¿por qué quieren matar a Hawkeye? Hawkeye se después, muere. Él mismo dice, años después comencé a escribir New Avengers. Me hicieron una entrevista a un periódico, creo que era el USA Today. Y entre las declaraciones que hizo es que tienen que leer este cómic. Porque en este cómic van a estar fulano. Nunca van a poder ver una película de los Avengers. Tienen que leerlo solo en cómics. Es imposible hacer una película de Avengers porque necesitarían $1 billón. Y después, y él mismo dice, cambia el cuadrito. Avengers ha hecho más de $1 billón de ingreso. Hawkeye es uno de los personajes principales. Y habla más así, más detalles. Si lo pueden conseguir. Y todo es, gracias a mí. No tanto así, pero es bien interesante lo que narra. Bueno, very nice. Right. O sea, ¿y el cómic cómo está, Chalero? Fíjate, no, el cómic nada. La carta estaba para lo mismo. Sí, es cierto. El cómic nada interesante. Ok, señoras y señores. Entonces, nosotros avanzamos este episodio con una recomendación de la semana, ¿va a haber? Un juego. Sí. Ajá. Sí, yo tengo ahí una recomendación de un juego que acabo de comenzar. Para PlayStation Vita, para los que tengan esa consola. Realmente me ha gustado. El juego es Gravity Rush. es así un juego de aventura acerca de una chava, gráficas muy buenas, por cierto, para el Vita. Acerca de una chava que puede manipular la gravedad. Entonces ahí lo puede ocupar para volar y hacer otras cosillas. Entonces, no he avanzado mucho en el juego, pero sí ya tenía ratos prácticamente desde que salió el Vita que jugué Uncharted, que después no me capturaba un juego para esa consola. Y este sí, pues ha logrado capturarme. No he avanzado porque al mismo tiempo por fin logré conseguir Portal 2. Entonces, todo se ha detenido. Todo se ha detenido por Portal 2. Disculpa si la pregunta es burra en PC, Portal 2. PlayStation. PlayStation. Lo pusieron en oferta, $20. Hey, bien, bien. Entonces, ahí cayó. Pero sí, creo estoy... que he estado en $9 para PC. Sí, pero es que no, PC, blah, blah. Para que se la compras en Steam, creo que lo tenés gratis en PC y Play también, ¿o no? No creo. No creo. Okay. Yo compré el 1 y... Y valga mencionar, pues, que con Ticoman ya estuvimos jugando en así cross-platform, él desde PC y yo desde el... ¡Ah, lo lograron! Bien chivo, lástima que es el único juego que se puede hacer, ¿no? Estuvimos probando otros y no, ya lo confirmamos que no se puede. Pero pues, pórtale juegazo. Bueno. No era el que íbamos a revisar ahora porque ese ya tiene viejito, pero sí. Pero bueno, si quieren probar un buen juego para PlayStation Vita, les recomiendo Gravity Rush. Brito Mac me enseñó las gráficas antes de comenzar la grabación. La animación está muy buena y bien fluida. Me gustaría que chivo porque hay partes que están hablando un personaje con otro. Y entonces no es el típico que, aunque sí a veces también lo tienen, que cliqueas y ¡pum! Una fotita de uno, cliqueas, sino que es como un cómic, bien parecido a la interfaz de Comixology, solo que como en un mini 3D, entonces vos ves que los panelitos se mueven, desplaza uno al otro, pero el otro queda como ahí atrás, y si moves el Vita, ves que se mueve cabal como que lo estás enfocando con una cámara, chivísima la interfaz. Mira, ¿y qué onda? ¿Es como un role-playing game? Esa impresión me daba por al ver las conversaciones. ¿O es más no tirándole tanto, a un Tomb Raider haciendo la comparación? Es bien raro, fíjate, porque no vas... No es que... No, hasta ahorita no he visto que el personaje vaya aumentando algo así, de que vaya desarrollando habilidad, fuerza, ¿no? Habilidad y todo. Es más de andar consiguiendo cosas. Sí. Y lleva una historia que... Ahorita en lo que he jugado solo he hecho una misión de la historia. Okay. Y la historia se ve bien interesante. Pero es en tercera perspectiva, tercera sí, persona, sí, es el shaded en tercera persona. Okay. Y... Recomendado realmente. Y por cierto, sí, que por eso es que yo lo estoy jugando, si son PlayStation... Si son Play... Te preguntaron que se llama Gravity Rush. Ah, entonces el personaje levita. Ok. Uh-huh. Si son... Tienen el PlayStation Network. Si son Plus. Ahorita está gratis. Bueno, estaba gratis el fin de semana. No sé si solo por él. ¿Es exclusivo a PlayStation, a Sony a Vita? ¿O? Solo para Vita. Uh-huh. Entonces, si son Plus, pueden bajarlo. Está bien difícil. Hay un montón de requisitos para poderlo jugar, entonces. Sí, es que recomendado. Vamos a ver si veo a dónde lo dejaste mal puesto y me lo... Señoras y señores, continuamos rápidamente porque solo tenemos 10 minutos, pero vamos a hablar acerca de... La carnita. Ahí está, mira, justo cuando estaba preguntando por la Sakura. La Sakura se comió todo. La Sakura. Pues sí, hombre, así que... Vamos a hablar acerca de RoboCops, va. Bueno, la idea era hablar de esta película porque viene la nueva versión, vea. No, pero aunque viene nos 2014. Adelantamos un poquito. 2014, yo creo que falta para que venga. Fíjate que yo tengo una anécdota que siempre me recuerdo de esta película. Uh-huh. Uh-huh. Cuando fuimos a verla al cine, en estreno, no estoy seguro si fue un 25 de diciembre o un 1 de enero, pero es casi lo mismo, vea. Uh-huh. No, casi. Cine súper lleno, estreno. Llegamos y lo típico que antes aquí en el país, que hasta en el suelo sentada la mara. Mira, había... O sea, era un debergue el cine, la mara gritando, aventaron cohetes, de todo lo que te puedas imaginar. Tanto que y todavía era la época en que yo iba al cine con mis papás, ¿verdad? Ajá. Y solo es que mi papá me dice, si estos siguen gritando, mejor vámonos y la venimos a ver otro día, porque no van a dejar, ni siquiera se oía lo que estaba pasando en la pantalla. Empieza la película. Un silencio total toda la película. Termina la película. O sea, a la mara le gustó. Sí, creo que en ese entonces. Ajá. Bueno, Robocop. Fíjate que antes de eso, Tenemos acá un email de nuestra amiga Moni Bolis. Lo voy a leer porque tiene que ver con la película. Uh-huh. Hola, Kiko. Dice, qué bueno que hablen de Robocop, de mis películas favoritas de cuando era una niña y mis padres me dejaran verla sin darse cuenta de la violencia. Hasta este día recuerdo vívidamente cómo le dieron balazos a Murphy hasta destrozarlo. Ay, qué lindo recuerdo, dice acá. Y eso que no he visto Robocop vampiro. Si la nueva versión es para mayores de 18 años, la veré. Si es B15, no. En fin, también les mando un clip para fin de año. Así que bueno, muchísimas gracias a Moni Bolis por su comentario. Ya estamos en los correos, Julio. Bueno, me acuerdo hoy que, bueno, como... ¿Vos no lo fuiste a ver? Nos quedaba, sí, nos quedaba de tarea. Sí, sí, sí. Nos quedaba de tarea verla cuando propusimos el tema. Entonces la vimos el sábado. Y que cayó la familia de Brito Mann, incluyendo la sobrinita. ¿De cuántos años? 11 años. Y cabal, la parte donde está el ejecutivo con las dos prostitutas así. Las modelos. Ahí recordaste que no era apta para niños. Y solo toda la vara callada. Ok. ¿Cómo? Bueno. Sí. Ahí está. Al final se la vio todo. Bueno, es que ya había pasado. Sí, o sea. Ya la traumaron, pero bueno. Pues sí, entonces Robocop está basada, pues no dice el año realmente en que toman lugar los eventos. Fíjate. No especifica. Solo dicen es un futuro. No lo vas a narrar todo. Un futuro cercano. Yo creo que toda la no es necesario. No, hay que decirlo. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el tema, pues? Pasemos al email, ¿sí? Va. Pues, dale, sí. Te estoy odiando. Te coman con todo el plot. No, mira, pero fíjate que después de haber visto la película, no te digo que ha envejecido. Perfectamente. No. Pero no, se deja ver. Sí, fíjate. Se deja ver. Me sorprendió que yo pensé que iba a estar peor. O sea, se le ve el gran stop motion. No, mira. No, es que se le ve stop motion y eso, y supuestamente en el futuro. Ajá. Y eso que entra Robocop al cuarto de computadoras de la policía y el interfaz que ocupa para buscar la base de datos, tac, tac, tac, tac, tac, así como que es Commodore. Todos los almacenajes en cinta. Ajá. Unos televisores, unos monitores así como grandes televisores. De un K cada uno. Cada todos vez monitores que sale una televisión, son televisores, sí, de tac, tac, tac, tac, tac. ¿Sí? Que tiene dos dials, uno para VHF y otro para UHF. Sí, pero es que tampoco le podemos pedir a una película de esa época que adivine absolutamente todo lo que va a suceder. Lo más futurista era que usaran un disco láser para video cuando le ponen el mensaje al ejecutivo que lo va a matar. A Bob Morton. Ah, es cierto. Ajá. Y que no ocupa un casetera así, clac, clac. Sí, es cierto. Y que tiene un rack bien raro en la... Y un PlayStation. Un entertainment system bien raro en la pared. Y como que le gustaba tener varias pantallas. Pero fíjate que la película me sorprendió. O sea, no es de las que te reís de los efectos ahora que lo ves. Sí, no te reís. Pero fíjate que... Deja verse. No, pero me sorprendió que en su época, cuando salió en el 87, no se forzaron en mostrar muchas cosas futuristas. Veías diferentes los carros de policía en el sentido que los habían hecho como más de combate, más reforzados. Pero ver cosas así modernas en toda la película, aparte del Robocop en sí. Que era DOS, ¿viste? Sí. Que cuando cargaba decía BIOS. BIOS decía. Sí, es que si hubiera sido Windows. Y el otro robot, el que ¿cómo se llama? Virgo, el grande. El ED-209. ED-209. Ahora, te digo una cosa: las escenas de ED-209. Cuando la vi la primera vez, dije, puta, qué cholero el stop motion. Ajá. Y lo ves ahora y todavía dices, sí, sigue siendo igual. No, mire, yo ya cuando... era la primera vez que lo vi, se miraba bien. Necesitamos que llegues George Lucas a hacer sus ondas ahí. Bueno, pues sí, entonces, comienza año no especificado en el futuro. Detroit está hecho mierda. ¿Por Detroit? Ahorita Detroit está hecho mierda. No, es... corporaciones corruptas que casi hacen un choque de la economía catastrófico y bueno, ok. Sí, es futurista la movie. Sí. Mira, pero verdad que también en algún lugar se fue se fueron a huelga la policía. Eso ya creo que ya sucedió. En Nueva York cada rato. Nueva York. Aquí habían amenazado, pero no. Pero aquí no pasó Robocop tampoco. Bueno, la onda es que hay un policía que primer día que llega a trabajar, el oficial Murphy. Sí, y le fue mal. Así apenas pudo entrar al cuarto de casilleros de los policías donde habían chicas y o sea, era compartido. Era como el baño de Alec McGill. Unisex. Era unisex. Uh-huh. Apenas pudo ver las duchas con las chicas ahí. Y el rack de una chica y que dijo, estaba fea y la dijo, policía. Cuando por cierto, regrese me voy a dar gusto bien. Ay, sí. Y se quedó con la gana. Ah, sí, sí. Quería ver más chicos. Y lo ponen ahí con la partner. Que pasaron un día juntos y después, ya que lo hicieron Robocop, ya lo reconocía todos los modismos y todas las frases, obviamente. Entonces, se enfrentan a una pandilla que ya había matado a varios policías. La bicha de verdad estaba desesperada viéndolo y todo, porque como que no tenía mucha... O sea, no creo que haya sido muy perseguida por sus compañeros. Ah, no sabía. Masita a cero, nada que ver. Bueno, entonces se enfrentan a una pandilla que ya se había mencionado que habían matado a varios policías antes. Y los persiguen, no hay backup, o sea, no llega nadie a ayudarlos. Pero igual deciden, bueno, vamos a capturarlos a todos. Somos palo. La chica, inútil. A más no poder. Ajá. No le ayuda en nada al tipo. Solo llama a la ambulancia, lo mucho. Y el tipo, pues, lo agarra y lo balacean todo. Ve cuando lo están balaceando. Ay, no puede pegar un su disparito ahí. Ajá. Pero bueno, lo medio deshacen al tipo. Y legalmente y clínicamente se muere. Pero él había firmado algo cuando entró a la policía, que le daba a esta corporación que está manejando prácticamente la ciudad y el departamento de policía, que se llama OCP, Omni Consumer Products, que es la empresa corrupta de la historia. Esta empresa pues tiene un contrato con la policía de que ellos lo manejan como parte privada. Paréntesis ahí, dado que acaba de pasar la escena donde lo balacean, que le deshacen la mano de un disparo, y después lo hacen picadillo con las armas. No, lo hacen pomada. Purecito. Sí. Pobrecito. Purecito, el pobrecito. Es sangrienta, fíjate, la película. Yo no me recordaba de eso. La hicieron no una película todo público ni... Ni le, yo es creo que no le buscaron. R. Era R, ¿verdad? Ah, en su R. momento. Lo cual me sorprende hoy. O sea, viéndolo hacia atrás, que hubiese pensado, esta es una película ideal, un concepto para niños. Ajá. Que fuera el héroe. El héroe de acción, que es un superhéroe prácticamente. Así es. Pero no fue la intención. Ah. La hicieron bien. Como que bien serias desde el principio. Y sabes que la Robocop 3, que esa ya fue PG-13. Ajá. Pero esa fue la que menos pegó y la que la Mara odió y la que en crítica que le fue mal. Y esa ni me asomé. No la he visto en ningún formato nunca. Es mala. Es que esa es la que hay una más... No, hay unos homeless, ¿verdad? Ajá, que quieren demoler ya al fin. Ya viene el Delta City. Quieren demoler así una buena parte de la ciudad y hacer ahí Delta City. Porque en todas estas películas de Robocop, parte del trasfondo de la historia y parte de la motivación de esta empresa, Omni Consumer Products, es que quieren renovar la ciudad de Detroit. Que digo, no es una mala... No sé cómo... No es una meta nefasta, pues. O sea, no es como vamos a hacer a conquistar el mundo, sino que queremos renovar la ciudad, hacer mejor edificio. Y no, o sea, ok. Pero lo que pasa es que lo están haciendo con métodos de negocios algo turbios, pues. Cuestionables, cabrón. Entonces dicen, bueno, vamos a tener todos estos trabajadores. Y queda la pregunta de seguridad. Necesitamos mejorar la policía. En parte por eso están ellos administrando la policía. Pero necesitamos algo más. Ah, bueno, entonces sacan al Ed 209. Dice, y aquí está la demostración del producto nuevo Ed 209. Y entra, así el robot todo stop motion. Y obviamente tenían que ponerle armas vivas. Ajá, o sea, ajá, municiones de verdad a ese robot para esta prueba en el cuarto de ejecutivos. Uh-huh. Y ahí está la escena famosa donde le dicen a un tipo, vaya, apúntale con el arma. Y entonces... Y el arma también tenía balas de verdad. Y ahí está la parte que toda respuesta de ese robot era acribillar a balazos por cualquier ofensa. Pues. Yo creo que era basado en el policía que le disparó a Spider-Man en esta última película. Ni siquiera policía. Bueno, entonces este le da chance. Le dice, tiene 20 segundos para tirar esa arma. La tira y tiene 15 segundos. ¡Hue puta! No tiene detector de armas en el suelo. Y te fijaste que al final... Mierda. Te fijaste que al final todo... Ahí en la computadorcita queriendo detenerlo. Y al final, cuando se ve que chu, chu, chu, chu, que lo detiene, tu viejo puto, o sea, plug the cable. Ah, o sea, tuvo que jalar el. Y no se le ocurrió suerte. Sí. Bueno, la cosa es que matan a un ejecutivo ahí y eso, fracaso. Pues, pero entonces, fíjate, lo matan y como que... ¿Cómo que pasó algo? Bueno, pues sí, entonces va, mejor el programa como, Robocop. Como que derramaron el café. Ah, pero nada de que puta, murió este cabrón. Entonces, llamen a la familia. Ay, no, ni mierda. Ah, murió. Pero bueno. Entonces cae un ejecutivo, así, de mandos medios, que dice, mire, yo soy el que tiene el plan alterno a este. Que es el proyecto Robocop. Solo en 3 meses ya le tenemos una solución y aquí ya vamos con todo. Va, chivo, dele. Pum. Entonces, cuando se muere Murphy, como él había firmado unas... Uh-huh. Así que podían hacer lo que quisieran con... El cuerpo. Con el cuerpo. Una vez que se muera y el güey... Pero seguro que esté muerto, hijo de... No hay necrofilia aquí, ¿no? No, ni uno. Entonces... cuando se muere, vienen, agarran el cuerpo y solo se ve desde la perspectiva de él como lo están reconstruyendo. Uh-huh. Y esa es una parte que a mí me llega, y creo que lo comentamos este sábado, que la forma en que presentan a Robocop, o sea, si no habías visto los pósters y los uh-huh. cualquier trailer o algo uh-huh. así, si solo habías visto la movie así, es bien vergüenza. Pues, uh-huh. Porque el primer vistazo que agarras, bueno, sabes que le están haciendo algo. Uh-huh. Medio le ves así un brazo que está... así despegado del cuerpo, sino que solo lo están como demostrando. Sabes que le están metiendo partes mecánicas y después ves que se levanta y ves un monitor por allá donde va pasando y ves la imagen así de ladito. Después cuando llega a la estación de policía, está todo el desvergue de policías y criminales y que no sé qué. Y entran, sí, vamos a necesitar una celda ahí para poner una onda. Ay, así el desvergue de repente solo pum, pum. Pum, cum, sí. Que va entrando. Y hasta los criminales, ve así, holy fuck, man, ¿qué es eso? Y después que entra a la celda y todo, y ahí ya toda la mano, así solo, seguís a los policías uh-huh. desde la perspectiva de ellos, viendo, puta, ¿qué es esta mierda? Uh-huh. Y después en el cuando están probando las armas, uh-huh. que están todos pa, pa, disparando, y de repente solo de, brum, brum, así, uh-huh. puta, una pistolón, dije, puta. Uh-huh. Que vos tenías un trivia de esa pistola. Había un trivia. Uh-huh. Que uh-huh. originalmente habían pensado darle un Desert Eagle a Robocop, uh-huh. que es una verga pistola. Es una pistola existente. Uh-huh. La otra creo que es inventada. La otra tuvieron que agarrar una Beretta, no sé cuánto. Pero la cosa es que le dieron el Desert Eagle y se veía muy mierda, muy chiquitita. Muy chiquitita en el puño. En el puño. Entonces dijeron, no, agarremos esta otra arma y extendámosle. Hacemos... Paréntesis ahí, fíjate que el diseño del Robocop, aún a esta altura, me gusta. Bueno. No sé, se ve como bien realista. No, es que porque sabes se ve que con práctico también. Bien práctico y con la tecnología que es que como que existente en ese momento, no es algo imposible de construir. Y especialmente la forma de moverse, bien mecánico, no es muy ágil ni fluido. Uh-huh. La forma de moverse... impactaba cuando lo miraba la primera vez porque sí se sentía robótico. Y se oía pesado. Se oía pero precisamente eso. Se sentía... Uh-huh. Se percibía como que era algo pesado. No muy ágil. Uh-huh. Pero cuando mirabas los enemigos con los que se enfrentaba, no necesitaba ser muy ágil. Ajá, sí. La verdad porque tenían... Porque el super aim, el super... ¿cómo se llama? La puntería súper que tenía ya le compensaba todo. No, y a mí lo que me acuerdo, y se oyó en el cine la reacción de la mano la primera vez que se guarda la pistola. Ah. Porque vos ves primero que está disparando. Uh-huh. Después cuando se la guarda así, chup, chup, que se le ve la piel. Uh-huh. ¡Ah, ah, sí! Ahora, para lo pesado que se veía, un pequeño error cada vez que se subía la radiopatrulla. No se pasaba. Eso tenía que crujir no, pues que le había, los amortiguadores. Lo que pasa es que eso no lo mencionan en la película, que le habían mejorado la suspensión. Sure. Bueno, entonces, otro trivia de esa parte es que cuando... Que medio le hacen una media prueba así de arranque cuando llega la policía. Después le dicen, bueno, andate verga ya. Ya a la calle. Uh-huh. Y entonces solo dice, hey, vas a necesitar un carro. Avienta las llaves y Robocop caminando las cacha en el aire y ya se va. ¿Cuántas veces hicieron eso? Puta, dice que esa fue la primera vez que se ponía el traje el Peter Weller, el actor. Ajá. Y se tardó todo el día cachar las putas llaves porque eran realmente son de hule. Pues entonces caían las balas, las llaves y ¡pum! Y rebotaron. Toda la mierda. Entonces, bueno. Entonces, de ahí está. Es que realmente tiene un montón de escenas así que bien memorables. está la parte del violador. Sí. Que están agarrando a una chava, la tienen así de rehén. Uh-huh, que le dispara en medio de las piernas. Le dispara en medio de las piernas y lo deja castrado. Y lo deja castrado. Ese creí en la violencia. Uh-huh. Es que si te fijas, como primera opción. No tenía las leyes de la robótica, sino que tenía sus tres directivas. Bueno, presentas desde el principio las tres y te dicen que hay una cuarta secreta. Clasificada. Que por cierto, en ese momento pensé, ¿cómo en aquella época entendíamos nosotros que las computadoras tenían que tener texto verde? Y así todos salen monitores IBM. Todo el monitor tenía que ser verde. Sí, yo me acuerdo cuando... No. ¡Oh, mira, un monitor ámbar! Aquello anaranjado. Oh, es de colores. Y de ahí salió uno que era blanco y negro. Ajá. Era fondo negro, letra blanca. ¡Puah! Pico tenía uno de esos, me acuerdo. Un blanco y negro. Lástima, ¿verdad? Y daba grises también. Y era ya cristal líquido, ¿verdad? No. No, era bien así. Era bien compacto. Ajá. Pero daba tonos de grises, no solo era negro. Ay, ay, ay. Bueno, pues sí. All right. De ahí el tipo como que supuestamente le habían borrado la memoria, aparte que le habían pegado un balazo en el cerebro, como que no se podía acordar de todo, pero empieza poco a poco a recordar su vida pasada. Se encuentra con algunos de los criminales que lo mataron. Entonces logra rastrear a Clarence Boddicker, que era el malo, era el jefe de la pandilla que lo mató. Gracias a eso también se recuerda de su hogar. Va a la casa antigua que tenía, que puta, una verga casa que tenía como policía. No sé si la mordida al tipo, sí. Pero bueno. Y que eso que la ciudad está hecha mierda. Sí. Y la cosa es que eventualmente cuando captura al Clarence Boddicker, que lo captura, le lee los derechos, pero lo... Puta, para aventándolo. Pero descubre que tiene relación con el ejecutivo de OCP, que estaba a cargo del ETO-9. Fíjate que eso me gustó de la historia, que la historia no es tan sencilla, no es tan lineal, porque a pesar que a él lo han programado y le han borrado su memoria de humano, la memoria le comienzan a surgir mientras estás durmiendo o está en descanso, que comienza a tener sueños. Y le reaparecen las memorias del momento que lo asesinaron, después comienza a recordar la familia. La esposa, o sea, lleva una buena progresión. Pues, o sea, sí, lleva una progresión y... Es la que como que te recuerdan las historias clásicas de monstruos, el monstruo de Frankenstein, pero cómo este va regresando a su humanidad. Ajá, o sea, va al revés. La pregunta, al final de esta película, a la Murphy la balacean toda. No, la Murphy, a la Sir Lewis. La balacean toda y él dice, don't worry, they can fix you, no sé qué, no sé cuánto. En la segunda película ya ni sale ella. En la tercera vuelve a salir. Como otro sí, que en la tercera sí sale. Yo porque lo acabo de ver ahí. En la tercera la mata. IMDb. Anuncia que hay spoiler. No, peligro, 20 años. Como trivia, esa movie iba a tener un final distinto. Uh-huh. La película termina cuando le dice, hey, ¿cuál es su nombre? Murphy. Y ya, pum, fin. Tan, tan, tan, tan, tan. Entonces, supuestamente iba a tener un final en donde estaba el Murphy visitando a la Lewis en el hospital. Ajá. Y ella, normal, pues, entonces no iba a ser robótica. Ni nada de eso. Entonces, pero dijeron, no, el final ya, cortando esa escena, ya está tan... Quedó bien. Tan bueno que así dejémoslo. Ya. Yeah. Pero ya en la segunda, en Robocop 2, ahí donde vuelve a salir y está una persona normal. Está bien, como que si no le pasó nada. Entonces, bueno. Ahí se descubre entonces cuando trata de ir a capturar al ejecutivo de OCP, a Dick Jones, que el tipo fue el responsable de la cuarta directiva, que hasta ese momento era clasificada, que era de que no podía hacer nada, no podía arrestar a un ejecutivo de OCP. Entonces, gracias a eso, le hace pantalla azul y le echan a The ETO-9 y le echan a la policía y lo dejan medio hecho mierda. Uh-huh. Mira, la persecución del ETO-9 en las escaleras me encanta, aún a esta altura. O sea, no le habían enseñado a bajar gradas. Bueno, es que no tenía el físico para hacerlo. La grada es así, la pata del hijo puto. Pues sí, o sea, triple. No... Mira, yo la estaba viendo con mi esposa, que ella no se acuerda en qué momento la vio la película, pero sabe que no fue en el cine. Que esa película está, no me daban permiso de ir a verla. Después, en algún momento, en la tele la vi, me dice. Y no se acordaba de casi nada, pero mira, me imagino se que en la tele, la risa. En la tele me imagino que le cortaron mil cosas. Me imagino que sí. Ah, o no sé si alquilada. Pero cuando vio al fulano bajando las escaleras, se atacaba la risa. otra cosa a mí me apantalló y todavía es una de las escenas que recuerdo así con un poquito de, híjole, o sea, de nervios. Uh-huh. Cuando están pasando los videos de las otras pruebas que habían hecho para tratar de sacar otro... Ah, pero ese es Robocop 2. Otro Robocop. Uh-huh. Es en Robocop 2, ¿verdad? Sí, Robocop. Que uno llega ahí y se suicida. Ajá, sí, cuando se... Cabal. Wow. ¿Cómo? Perdón, que no doy. Es que Robocop 2, uh-huh, dicen, hey, ¿por qué no tenemos otro Robocop? Solo tenemos este. Y dicen, bueno, es que estas son las otras pruebas que hemos tenido. Entonces sacan varios conceptos de Robocop. Y todos, uno que se zafa en su casco y se muere. Otro que agarra la pistola, le pega un par de balazos a los científicos que están ahí a la par. Y después se vuela los sesos. Y así, todos... Pues, pero fíjate que ahí... En Robocop 2, uh-huh, yo me acuerdo que solo había visto la extra del Robocop. Uh-huh. De la película, pues, que sale el Robocop 2. El otro Robocop. Y tuve un sueño que yo andaba en uno de esos edificios abandonados. Ajá, como y me andaba siguiendo el Robocop 2. ¿Puta? Mira, eso son esos que te despertas. ¡Puta! Mira... Te juro que yo fui a ver la película y pasé, ya va a salir ese hijo puta, y realmente me daba miedo. O sea, estaba con miedo del momento que iba a salir, porque me daba miedo. Bueno. Bueno, pues sí, entonces en la 1 lo que pasa es que el Robocop tiene que esconderse porque lo incriminan y le dicen, mire, se enloqueció esta máquina, hay que destruirlo. Y también para ayudarlos, le da armas militares a un Clarence Bodycar. Que le dan. Uh-huh. Pero qué paja. Que no tiene rebote y que no los manda volando. Claro, con una mano la agarran. Con una mano al aire, sin apoyo, y dan unos talegazos que donde pegan hay una mega explosión cuando realmente no parece... Es algo como... Tendría que ser una bala. Pues. Algo de que rompe o penetra blindaje. Ajá. Pero no se ve que sea explosiva. Pero igual, ¿verdad? Ahí donde cae. Gran putazo. Entonces, lo van a buscar porque tiene un GPS, Robocop. Y se fue a esconder a la misma fábrica donde lo mataron, por cierto. La unidad GPS parecía un jueguito de Pac-Man. Parecía esos juegos de Nintendo que solo tenías un juego en el DLC. Entonces van ahí, pero Robocop los logra y te diste cuenta, disculpa, es que ahorita que estamos hablando de esos detalles técnicos, la visión de Robocop se veía como un monitor de muy mala resolución. Sí, resolución. Bien baja. Y no veía nítido. Y no veía nítido. Yo no sé cómo alcanzaba a apuntar bien y de noche menos. No, pero tenía visión térmica. De noche. Sí. Que por cierto, los efectos era... Hoy se distingue que era un tipo, un leotardo... pintado de colores que parecía visión térmica. Pero bueno, los logra derrotar. Mata al que lo mató, a Bodycar, con el puerto USB que tenía en la mano. Con la interfaz de computadora, sí, se lo quiebra. Bueno, el papá de That 70 Show. Sí, Red Foreman. Uh-huh. Y bueno, y después... Pero hace buen papel de malo, fíjate. Sí. Bitches Lee. El, va ya otra vez a OCP. Están todos los ejecutivos reunidos y él llega y les dice, miren, no puedo actuar contra un ejecutivo de la OCP, pero aquí está la evidencia. Clac, clac, clac. Otra vez con el volado, se está viendo de sangre, con tripitas del malo, y ahí lo meten en el puerto. Y me da risa que el malo, ajá, le dice al Red Foreman, ¿verdad? Ah, sí, sí. Ah, sos pendejo, le dijiste al Robocop lo que habíamos hecho y esto puede grabar puta, graba todo. Y él hace lo mismo. Sí, entonces le... Y sale ahí, ah, puta, sí, este es asesino. Entonces, otra escena memorable para mí y bien inteligente era que cuando el Dick Jones agarra de rehén al jefe, al presidente de OCP, el presidente de OCP dice, you're fired. Uh-huh. Le pega un sucodazo, se aparte y el otro, hey, thank you. Y lo escribí y lo mandó a la mierda. A mí se me había olvidado eso y viendo la película ayer yo decía, no, es que este va a superar su programación, su lado humano... le va a valer las... Va a decir que para proteger al inocente, ni modo, claro, tengo que quebrarme a uno de los OCP. Va a dejar de lado las instrucciones que tiene internas, pero no, al final las tiene que obedecer. Y salieron con una solución que me pareció más elegante. No, bien chido. Me acuerdo que esa a mí me gustó desde la primera vez. Sí. Y sabes que a mí, gracias a eso, me cayó bien el viejito ese. ¿Qué después hace malo? Y por eso me cayó mal, que en la 2 ya era mal, típico mal. O sea, en la primera el tipo era un ejecutivo sin empatía, o sea, no sí, necesariamente no bueno, pero simplemente... Pero no era malo. No era malo, o sea, era, no era un ejecutivo tal vez no caricativo, pero tampoco era jodido, pues. Hasta el negrito, ¿verdad? El también, negrito en la segunda era malo también. El que en la escena final solo... Thumbs up. Pero, que se ve bien ridículo, pero bueno. Sí. Igual, vea, matan ahí al otro y hasta... Y hasta cae de qué piso y... ¡Ah, me quedé con! Parecía que iba a aplaudir ya. Sí. Pero en la segunda lo hacen malo, pues entonces ya ahí sí, pata, bueno. Bueno, utilizaron por lo menos los mismos actores. Y en la segunda también ocupan el 209, ¿verdad? Uh-huh. Lo ocupan, pero sale un cameo, así, básicamente. La segunda sigue la onda de Delta City. Espérate, antes de pasar a la segunda, otro comentario. En cuanto a la calidad de los efectos especiales del Ed 209, ajá, si comparás que Aliens 2 salió un año antes, uy, mucho mejor. Que pero Terminator era un tipo original salió, ¿qué? Tres. Ese era un maniquí, realmente no era. Pero igual, Terminator salió 3 años antes, ajá, y no ves escenas tan fake como él. Ahí creo que ahí fue pecaron. Ahí pecaron con ese robot. Lo pudieron haber hecho mejor. Es que no, tal vez no hubieran ocupado stop motion. Porque Terminator no ocupa stop motion, sino que se ve que va caminando ya el esqueleto metálico, pero no se ve todo completo así, casi nunca. A ver cómo lo habrán hecho, ¿eh? Cuando salían los pies, es del 85, bueno, Ghostbusters es del 86, o sea, 84, perdón. Un tipo así con cables arriba. Yo creo que podían haber encontrado una mejor solución, creo yo. Sí, o sea, no llamaron a Industrial Light and Magic. O todo el efecto especial se fue en el maquillaje del Robocop. Podría inclusive, ser. Inclusive cuando que fue caro, realmente. Cuando hicieron las escenas del Rancor. Eso fue stop motion. Era era un títere que estaba que lo podía mover y tenía no sé cuántas artes. No era Frank Oz. Me acuerdo que era un títere. No, era Tippet. ¿Cómo se llama? El Tippet. No, es que era un títere, pero lo habían filmado a super alta velocidad para que cuando lo pasaran normal se viera todo así como más lento. Phil Tippet. Que fue el mismo que hizo stop motion de esto. Imagínate. Pero aquí no tenía cómo meter la... Cómo hacer un puppet de mano para que hablando manejar. Algo que a mí sí, siempre me gustó y hasta la última vez que la vimos este fin de semana lo corroboré. Uh-huh. A pesar de que sí, el movimiento stop motion se nota que es stop motion, uh-huh, pero me gusta que no solo ponerle cuando da el paso el tipo le veías que se le movía, le daba vuelta su tornillito para que le caminara un tornillo sin fin, o sea, uh-huh, tenía bastante detalle realmente. Uh-huh. No dejaba de hacer de que la animación al final se viera mal. Pero tenía un montón de detalles que a mí me gustaba ver. Cuidado. Uh-huh. Bueno, ahí tal vez no vamos a dar la reseña de Robocop 2 y 3 y todas las series. Porque gracias. No es el programa. Es, bueno, yo hoy me di cuenta que existía la serie. Pero así, solo hablando en general. La segunda, ¿de dónde salió esa serie? No, sí, yo hoy me di cuenta. La segunda y tercera fueron escritas por Frank Miller. Ah. La segunda... se la hicieron pedazo, o sea, realmente no agarraron partes. La ocuparon como él había escrito. Entonces, después incluso sacaron una serie de cómics. De cómics. Que se llamaba Frank Miller's Robocop. Ajá, que eso sí ocupaba sus ideas. Una pequeña IDW, algo así, una... Avatar. Avatar, creo que lo publicó. Entonces, un independiente. Esa agarró ideas de la segunda y tercera película. Porque la tercera, él volvió y le dijeron, no, mira, la segunda tuviste una mala experiencia, pero hoy todo va a cambiar. Uh-huh. Venite a hacerla, a escribir la tercera. Entonces él agarró partes no usadas de la segunda y es otra historia. Y otra vez se le hicieron mierda y otra vez no le gustó y bueno, quedé verga. Bueno. Así es Hollywood. Sí. Entonces realmente solo esas no es como que avance mucho la historia, es solo tal vez en la tercera que matan a la Luis. Y la Luis no sale en la segunda, eso sí no sí, me acuerdo. Sí, sale en la segunda. Sale en la segunda. Pero De ahí sale que la OCP lo estaba comprando una compañía japonesa en la tercera. Uh-huh. Pero ya después en la serie de televisión como que regresan antes de eso, porque ya OCP sigue, o sea, no es parte de mira, pero verdad que en la tercera, el voladito que se ponía para volar, lo encuentra por ahí tirado. Ah, es que era un prototipo que hayan por ahí. Pero había estaba aventado así por... Ajá. Fíjate que eso fue lo que para mí terminó de arruinar la segunda. ¿Cuándo voló? La tercera. ¿Cuándo voló? Tercera. La tercera. No. En la segunda no vuela. ¿Verdad? Desde no, pregunta que si que no hablamos del, del toxiquito que en el que en lugar de pomada del Robocop lo hizo budín. Dice. Puta, sí, eso es bien feo. Que uno de los malos él está en una base ahí nació el tóxico, y trata de atropellar a Robocop y Robocop super ágil lo esquiva y el otro se va. Imagínate fallar a atropellar a se hace mierda contra un tanque que la OSHA no lo hubiera probado porque estaba justo a la par de la calle. ¿Y dónde se hizo el Joker? Si lo reciclaron. Mira, y lo peor es que... Pero este sí lo... Qué puta, la babosada más abandonada no podía estar. Pero todos los... Ahí estaban. O sea, guardaban bien sus, sí, sus desechos. Que decía, kill me. Ay, o sea, puta, pero es que sale toda la carne deshecha y ponerle que lo, la, el pellejo de los dedos se habían fusionado, colgando así de, como que era guante. Y el huesito. El huesito, sí. Y después que cuando lo atropella el bodycar que iba en carro, no es que pum, pum, así el pedazo de carne, sino que, ajá, es que se deshace. Se, se liquifica. Uh-huh. Sí, bien feo. Tiene parte fea. Si no te vas a quedar tan... Ok. All right. Bueno, sí, mira, como yo insistiendo en la calidad de ese efecto especial, otro parámetro de comparación, Terminator, 3 años antes costó $6 millones, uh-huh, y el presupuesto de Robocop fue 13, el doble. Y la los tres, la mitad debe haber sido el traje. Y la graphics, acuérdate que había bastante... Pero es una amiga, dice. Hubo bastantes visión, ajá, bastantes efectos, eso de la desde el punto de vista de Robocop. Y todo eso es video que hay que correrle por filtros y hacer no sé qué otras cosas. ¿Y dice cómo? Que hizo 8 millones en su fin de semana de estreno y 53 millones en los Estados Unidos. Uh-huh. Como, mundialmente. Y como otra referencia, Aliens, un año antes, que es Alien 2, costó 18 millones. O sea, tenía 100 millones chiquitillos. Así lo pillé, tío. De esos que te vendían en la librería. Que venían en chico. Que vienen en el Monopoly. Monopolito. Son los millones. All right. Señoras y señores, si usted quiere donar unos millones, también son aceptados. También, también. Y si quiere donar unos 100 millones. También aceptamos. Pero que no sean de aguacate. Sí, sí. Pues con eso llegamos al final de este episodio. Esperamos que a usted le haya gustado esto y corra porque ahorita está en gran estreno Robocop en Netflix, creo yo. Y hoy es Cyber Monday. Pero fíjate, fíjate. Los episodios de los Comic Geekos son gratis. Sí, sí. Fíjate que Netflix... Hoy estamos en descuento. Netflix tiene Robocop. Uh-huh. Robocop 3. No tiene la 2. No la tiene. No tiene la 2. No. Y de la serie de televisión, el primer episodio, cuando lees la descripción... Este es el segundo episodio del y lo tiene el otro. A la puñeta. Selección de Netflix, ¿qué onda? Sí, mira, aquí estoy viendo. ¿Cómo no? Robocop Resurrection no es. Sí, no, no. La película se llama... No es la serie. No, esa es la serie ya. Ah, chispas. Bueno, la película sí está. Pero estoy intrigado. Quiere decir que vi la Robocop 3. No puede ser. Esa es la que no viste la 2. Es una que hay un niño de pelo largo que parece niña. No sé si es niña que parece niño, no sé. Y que ya que, no que es hackea de tu online. Sí, puta, no me... Ya no es Murphy. Yo creo mira, que está equivocado, no vuela. En la 2 el malo es un bichito Peter como Mano. De... ¿Te acuerdas que es un gánstercito como de 10 años? En la 2 sale un gánstercito. Ah, que baila gánstercito. y hacen... Y al malo es un, lo dejan como cerebro en un jarrón, así como Futurama casi. Es que me acuerdo que en la 2 después descubren, uy, muy muy inteligentes, que todos los otros Robocops les estaban fallando porque no tenían parte humana, eran full robots. No, sino que eran, trataron de agarrar a otros policías, pero la mayoría se quedaron horrorizados con haberse transformado en cyborg. Entonces dijeron, no, agarramos un criminal, mejor. Sí. Plan infalible. Sí. Señoras y señores, vamos a leer unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente, les daré lectura en este momento, pero no tocaré la canción porque no la tengo. El primero que tenemos por aquí es de nuestro amigo David Gutiérrez. Ah, no, perdón, nuestro amigo Carlos Alberto, que nos dice... buenas, queridos geekos. Los oigo desde hace mucho tiempo, pero no me han visto. Jaja, al ser ninja, ¿no? O invisible. Invisible. Por fin logré escuchar el capítulo 16. Y bueno, aunque es la segunda vez que les escribo, quería pedirles, sobre todo a Mormán, si podía ayudarme a comprar un regalo en Amazon, dice acá. Y enviármelo a Perú, de donde yo soy, dice. Aquí le mando el link. Bueno, vamos a ver. Ahí. Le voy a mandar el email para ver qué ondas. Y sí, es para una amiga, no se rían del regalo. Después le contaré qué habría a cambio, dice. Wow. Hey, mira, yo también te voy a mandar un link para que me compres cosas en Amazon. Ya sí, veo, ¿verdad? Que sí se puede. Ya, yeah, pues ahí vamos a ponernos de acuerdo. Nuestro amigo David Gutiérrez dice, hola, Kikos, los saluda a su amigo Dragon Lord. Apenas escuché el podcast de Invasiones Extraterrestres y le voy a contar acerca de una peli que vi hace añísimos y que se llama Alien Abduction. Aquí en México tradujeron erróneamente, igual que siempre, como Extrañas Criaturas, exclusiva para el canal Hallmark. Aunque no propiamente es una invasión y los efectos son malos y los disfraces peores, sí me sacó unos buenos sustos, además de que la pasaron a medianoche. Ahí nos pone la liga por si la quieren ver, dice acá. Quiere... Tomás, vos mencionabas Zurdo. Sí, sí, ahí Zurdo. Mandaron un Zurdo. Enlace a YouTube. Ajá. De Zurdo. La película. Hey, ¿quién lo mandó? Niño no que juega a canicas. En Twitter. Ya lo voy a ver. Me despido sadomasoquísticamente con un toma y un kimochi. Dice así que aquí va el... ¡Toma! Y el... ¡Kimochi! Ahí está. Así que bueno, muchísimas gracias a David Gutiérrez por su correo. También tenemos por acá... Quiero ver... Otro correo de nuestro amigo Yeudiel que nos dice... ¿Qué tal, Kikos? Les escribo para aclarar un poco lo del trailer de la película que les mandaron en el anterior capítulo. No es una película del santo, es del Santos. Es un personaje de la tira cómica creado por dos artistas jalisquíos llamados His y Trino. Aunque se parece al santo, tanto que el hijo del santo ha querido demandarlo varias veces, no lo es. Es una tira cómica caracterizada por sus referencias a las drogas y al sexo. Desde que empezó ha causado gran revuelo entre las buenas conciencias, pero es realmente divertido. Entre sus personajes están el peyote asesino, la tetona Mendoza, el diablo Cepeda, Godzilla, entre varios otros. Y ahora los Godzilla. Fans estamos gustosos por la película, en la cual participarán, entre otros, los Bichir, Chucho Ochoa, Chich Marín y hasta Guillermo del Toro. En fin, les recomiendo que vean las tiras que publican en varios medios con otros personajes como El Rey Chiquito, Fábulas de Policías y Ladrones, Crónicas Marcianas, Otro Día, etcétera. Así como su podcast llamado La Chora Interminable, aunque a veces sus referencias son muy locales, son muy divertidas. Por otro lado, en la sección Pregúntale a los Geekos sobre Crichton, hablaron de varios libros, pero... ¿Cuál es el libro favorito de ese autor para cada geeko? Favor terminar. Para terminar, aquí nos mandan unos clips también, así que vamos a ocuparlos. Muchísimas gracias. A ver, Mara, ¿cuál es el mejor libro de Crichton para ustedes? Jurassic Park. Timeline. Uy, es que está difícil de escoger. Ticomón. Fue difícil. Sí, porque. Creo que sí, Jurassic Park. Para mí también. Pero cabala, me encantó Congo. Creo que lo he leído más veces que Jurassic Park. ¿Sabes que no lo he leído? Y a raíz de el programa, que no participé, ya lo conseguí. Ya lo tengo en fila. También el Andromeda Strain me gustó un montón cuando lo leí. Timeline me llegó. No lo he leído. O sea, realmente todo eso sí. Timeline me súper gustó. Last World para mí fue decepción. Pero Airframe también. Pero siento que el hecho de que fue el primero que leí de él fue Jurassic Park, como que tiene algo, y además que tenía esa pila de la computadora y toda la cosa que siempre me gusta bastante a mí. Me gustó inclusive más que Disclosure, que también es bien relacionado a computadoras. No lo leí. Disclosure. Es bueno. Súper recomendable. Bueno. Es la película que... Es mejor que la... O sea, para variar. Sí. Mucho mejor que la película. Sí, la película fue buena. A mí me gustó. Sí, no, la película es bonita. A mí me gustó también. Pero en el libro se toma más el tiempo de explicarte todo lo del sistema. De computadoras que ocupaban. Que es buenísimo también. Así que bueno, ahí está. Vamos a ver. Vamos a poner aquí una estrellita porque esto viene en clips. También nuestro amigo Tomás Santí nos dice acá, Hola, chicos, les mando este mail para comentarles que ya voy por la séptima temporada de Doctor Who. No es muy buena la actuación de Smith. De paso que estoy, les dejo el link de una entrevista que le hicieron a Eccleston el año pasado de por qué se fue de Doctor Who. Bueno, ¿qué chicos, una mierda, me pásame, despido pásalo, desde pásalo. Argentina. Ahí vamos a poner en el blog. Te meteremos por acá a nuestro amigo Diego que nos dice, hola querido Kikos, acá les escribe Diego desde la por estos días Diego fría, Katmandú. Hace un par de semanas que... Está nuestro Kiko viajante. Sí. Hace un par de semanas que un amigo se fue de viaje y me pidió que le cuide su hogar, dejando también su laptop con acceso a internet. Así que, ni tonto, empecé a descargar algunos de sus capítulos antiguos. ¿Este virus que me ha bajado aquí llamado Comic qué? Comic acá. Tenía curiosidad, sobre todo por aquel episodio que ustedes denominaron El Cuerpo del Hielito, en donde Candy analiza a los Caballeros del Zodíaco. Es uno de los más memorables. La pobre no sé cómo terminó con neurosis soportando las chuquencias de los Kikos. Estuvo muy divertido. Aunque para ser sincero, lo del cuerpo de Hielito tampoco es que haya sido tan divertido. Es curioso que entre las novedades de aquellos capítulos hablen sobre la película de la Viuda Negra o de cómo podían hacer la película de los Vengadores. Y bueno, finalmente, mi amigo... No tendríamos que buscar eso, fíjate. Y que bueno, finalmente mi amigo volvió a la ciudad, por lo que mi acceso a internet se volvió más limitado, así que no he podido descargar sus tres últimos shows, pero con paciencia pronto los podré tener en mi poder. Para sumar a la lista de los grandes estrenos que se vienen en el año 2015, leí que ese año marcará dos aniversarios. Por un lado, se cumplirá 65 años de la primera aparición de Peanuts, y por otro, 50 del estreno de A Charlie Brown Christmas, el primero de los especiales para la televisión protagonizado por esos personajes. Por eso, en ese año también se producirá el estreno, más precisamente de 25 de noviembre, de un nuevo filme animado por la gente de Blue Sky Studios, de Ice Age, Robots y Horton y Rio, escrito por los herederos del gran Charles Schulz. La película será distribuida por Fox tras 2 años de intensas negociaciones con Craig Schulz, que es el hijo del legendario creador de Snoopy y los Peanuts, y su hijo Brian. El estudio piensa que el filme les permitirá encontrar un nuevo nicho global de espectadores y mostrar el poder de la marca Peanuts. Kikos, el lunes 26 de noviembre es mi cumpleaños. Sería bonito me pudieran mandar un saludo. ¿Qué dijo hoy? 26. Y un abrazo de la distancia. Un saludo. A la distancia. Así que un súper saludo para nuestro amigo Diego. Un gran abrazo. Abrazo hasta Katmandú. Lástima que no lo vas a oír hasta el otro año. Sí, pero le vamos a mandar un súper abrazo para que le calienta la maceta de Pedro. Así un abrazo chulona. Con aceites aromáticos. Y así invertida. Oh, la madre. Que le abrace por allá. Por allá. Ahí estamos, así que buenísimo. Felicidades, Diego. Y Diego de la verga. Caso verga. Sí. Pues sí. Con la película esta de... ¿Qué onda? ¿Qué pensás? ¿Cuál? Una película de Snoopy. Una nueva película que haga una de Snoopy. Ajá. Siento que va a ser tan memorable y querida como la de Garfield. Marmaduke. No, pero es que eso todavía existe. Los aquí ya se murió el... Yo siento que las de Dr. Seuss no las han hecho tan mal. Cat in the Hat. Las de Horton Here's a Who. Y la de Lorax. Y de Lorax están bastante buenas. Si las siguieran por... Lorax no la he visto. Mira, ¿sabes Horton qué? Sí la vi. Bueno. ¿Sabes cuál es el problema? Para hacer una fiel película de Charlie Brown y Peanuts, tiene que ser bien cerebral... Un montón de aspecto deprimente. Bien psicológico, un poquito deprimente, no es para niños. No, es que los niños actuales no les gustaría. Yo me acuerdo que yo leía los libros de Peanuts y eran chivos, pues, pero las películas siempre fueron muy no cerebrales. Igual la mitad de las tiras cómicas había un montón de cosas que vos decías, qué simpático, pero no daba risa. Uh-huh. No, es que fíjate que tuvo una época, tuvo un cambio, fíjate, tuvo las últimas eran súper superficiales. Las tiras. Eran bien tratar de dar chistecitos baratos, sencillos, bien para niños. Pero hubo una época en medio donde Snoopy agarraba unas sus pilas yucas y bien que que la Segunda Guerra Mundial, que por las trench. Se drogaba el Schultz. Ajá, quizás se drogaba. No, bueno, cuando la Lucy tenía su stand de, en vez de vender limonada, era psicóloga. Eso en los ochentas. Eso era durante los ochentas. Y no eran chistecitos fáciles. Eran heavy. Sí, entonces, pero ya como después, como ya se hizo más viejito, ya quizás ahí fue perdiendo más la... El filo. El filo, ¿verdad? Y se fue a cosas más safe. Así que bueno. Igual, o cambió la perspectiva de él como artista, que sí. Se puede, ¿verdad? Pero, como gente. Pero tenés razón, si según las películas originales, uh-huh. Yo creo que la que es más así, como tú decís, más light, es una que se dan de campamento. Fue una de las últimas, sí. Recuerdo que sacaron. Sí. Por cierto, nuestro amigo Uri nos acaba de mandar una portada para este episodio, así que ahí está. ¡Hey! Buenísima. Pongo esa mierda chiva. Que está mejor que la que es. Sí, está bonita esta. La tuya estaba chiva, pero... Es bien educado, Marvel. Sí. Así que bueno, acá dice acá... Hola, Kiko, les mando una portada para el show. La verdad, tengo esperanzas de la nueva película de Robocop, aunque siempre puede llegar un gran fiasco, dice acá. ¡Salud! Gracias a Uri por la portada. Bueno, a ver si al fin hacen la estatua, porque la última que vi es que están recaudando dinero para poner una estatua de Robocop en Detroit. O en Atlanta, o en Houston, o en Dallas. O en Dallas. No se sabe dónde, pero... En los cuatro lugares que ponen. Una pierna en cada lado. Ya una mano. No la terminaron, no sé. No. Hey, otro trivia. Buscando otra cosa lo encontré, que para la tercera, ustedes saben que Peter Weller ya no pudo ser el actor y tuvieron que cambiarlo, pero el nuevo actor era más alto. Y no le quedaba bien el traje. Entonces él... Se le veían los blue jeans en se lo ponían... De la rodilla. Y le dolía utilizarlo mucho tiempo. Con eso lo que alcanzas a comprender es que para cada película ocupaban el mismo. No le hacían uno nuevo. Hacían... Imagínate que el presupuesto era limitado. Sí. Entiendo que hicieron varios trajes. O sea, sí hicieron varios porque la misma medida. Todo a la misma medida que el... El molde mismo... Nuestro amigo Sergio nos dice, hola, hola, Geekos, nuevamente yo, Ismatron, desde el lado oscuro de mi oficina, después de un buen tiempo sin escribirles, me reporto para comentarles lo siguiente. Después de muchas adversidades, por fin me puse al día con el Doctor Who hace unas horas. Bien, bien. Vi el capítulo de Angels Take Manhattan y no me queda más que decir que, wow, sin palabras, qué buena serie. Ahora a esperar el especial de Navidad. Y bueno, en este último capítulo, no sé si percibí bien y es el fin de los Pond o seguirán saliendo más adelante. No. Percibiste bien. Sí. Bueno, como sea, sé que nos van a sorprender. También aprovecho para mandarles una pequeña lista con clips para el especial de fin de año. Espero que sea de utilidad. Así se hacen los amigos. También les anexo una imagen exclusiva de cómo será la nave de Darth Vader en el episodio 7. A ver qué opinan, dice acá. De Mickey Mouse. Es un disfraz de Darth Vader de... Es una silla de ruedas convertida en TIE Fighter. Está chido. Bien. Así que bueno. Solo que esas ruedas de clac, clac, clac, clac. Sí. Me has mandado los de clips, pero de esta semana, no de las anteriores. Que la anterior había un par. Sí, mencionaste que había un par. Pero si te lo mencioné, te lo mandé. Bueno. Ya los vamos a buscar. Pero de ver. Acá tenemos también un email de Alejandro que nos dice, hola, Geekos, solo para comentarles que Robocop es de mis películas favoritas, aun cuando los efectos especiales ya les pasó la factura el tiempo. En un reciente viaje a Estados Unidos, bastante, me encontré con una figura de Robocop con IVA incluido por conmemoración de 25 años de la película. Claro que no lo pensé dos veces y me la compré. Y aquí nos manda una foto de la figura del Robocop que se compró. Que está bien. Está twanis. Chido, está bueno. ¿Cuántas pulgadas? ¡Ay! Aquí está una lava lamp para que tengas referencia. Así que sí, es medio grande. Como todas las lava lamps son de, ¿de la misma medida? 4 pulgadas, sí. Yeah. Mira, ¿y por qué en la película nadie le apuntaba el hocico al Robocop? Que era donde no era. Aquí está blindado. En la tercera creo que estaba el hocico. Nuestro amigo Alvin. ¡Alvin! Nos manda aquí un email que dice, estimados Geekos, siempre les había querido escribir. Pues bien, ya lo cumplí. ¡Saludos! Y les mando otros clips para fin de año. Y están mandando los clips. Pero mira. Sí, bárbaro. Alvin, no solo no escribirnos para mandar clips. Manda tus opiniones después de oír el programa. Que también está clips. No, está bien, pero que nos escriba también. Alvin y Rafael Díaz, ¿qué onda? Vamos a preguntarle. ¿Y Teodoro, qué tal? ¿Qué cuento? Pues sí. All right. Ya con eso cerramos la bolsa de correos. Muchas gracias, Mara. Le recordamos que si usted quiere ser igual de sexy que nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, si quiere tener esa voz tan varonil como la que él tiene y ese currículum que hace que las mujeres se humedezcan de... De las axilas. Sí, de las axilas. De las tres axilas. Sí. Entonces, pues donen. Sí, vayan a comicgeekos.com, aprieten el botón de donaciones. Y acuérdense que viene fin de año, hay que pagar los aguinaldos de todo ese medio. Sí, de veras, sí. Tengo que pagar. Es un porcentaje del salario, ¿verdad? Ajá. Sí, no nos va a alcanzar, pisto. Ok, Mara. O sea, un porcentaje de lo que paga de banda. Sí. Nos vemos, Mara, la próxima semana. Esta semana nos vamos a dejar con una cancioncita que la compramos así a la carrera. Se llama Tiny Little Robots y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! a dream that was creeping. I kept in my sight, and then it turned and it took me an explosion and shook me. No sé qué terminó. Dale, José. Esa okay. parte nunca la habíamos escuchado. Final, algo abrupto el final. Abrupto. Bien sutil, ve. Sutil. Ahora. Así vamos a terminar el show.